Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Vamos a iniciar un ayuno por tiempo indeterminado para que nos... 1000 días de lucha. 1000 veces más comprometidos con la educación pública. El día 29 de diciembre de 1999 se aprobó la ley de financiamiento educativo. El 30 de diciembre de 1999 culminó una lucha heroica de la docencia argentina. 16 veces fuimos a estadios de fútbol con banderas explicando el conflicto docente. Los ayunantes pasaron en la carpa 3 Navidades y 2 fines de año. Adhirieron 1012 organizaciones internacionales, gremiales, pedagógicas, sociales, políticas, ambientalistas, incluyendo varias casas de altos estudios. La carpa blanca se instaló el día 2 de abril de 1997 hasta el 30 de diciembre de 1999. Estoy orgullosa de mi familia de maestros. Teresa Parodi, cantante. Estoy orgullosa de los maestros, porque son los que siempre están en lucha, defendiendo, como decía hace un ratito, el país profundo. Un país sin educación no existe. El único futuro que tenemos... Ernesto Sábato, escritor. Sigue siendo la educación. Así nació esta gran nación en otros tiempos. Soy un todo que no quiere ser descuartizado. Eduardo Galeano, escritor. Por una educación que nos descuartiza sobre pretexto de cultivar. Me acerqué porque, bueno... Julio Boca, bailarín. Creo que la educación y la cultura es parte del crecimiento de un país y la base de un país. Está de más aclarar... Héctor Alterio, actor. Que adherimos en la totalidad absoluta la posición de los maestros. Como les decía al principio... Juan Manuel Serrat, cantante. No se está jugando una mejora salarial, se está jugando un futuro. Y te están dando una lección de otra cosa mucho más importante que todo, ¿no? Luis Alberto Spinetta, cantante. Que es la base de la educación, es la ética y el respeto por la vida y por todo lo más importante. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero. 1003 días. La carpa se inició, como decía Sebastián Rolandi y Paula Rivero, el 2 de abril de 1997 y se levantó el 30 de diciembre de 1999. Y se escucharon las voces de Hugo Yasky, Teresa Parodi, Ernesto Sábato, Eduardo Galeano, Julio Boca, Héctor Alterio, protagonista precisamente de una película de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, Juan Manuel Serrat, que lo tuvimos en Palabras Maestras, y el eterno Spinetta. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz. Seguimos en Canto Maestro, 12 y 45, 29 grados en la ciudad de Buenos Aires, el teléfono 21 50 74 56, el celular 11 50 12 35 89, el Twitter arroba radiográfica FM89.3, el Instagram arroba radiográfica 893 y la página www.radiografica.org.ar. Nos visitan todos los programas, siempre están ellos de la mano de nuestro amigo Norberto Galasso, el historiador que ha permitido esta sección, y ustedes la van a escuchar. Los malditos, los de malditos, la historia. Los malditos se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Bernardo de Irigoyen nació en Buenos Aires el 18 de diciembre de 1822. Abogado, escritor y político. Adhiere al rosismo y participa en el gobierno del restaurador, ocupando diferentes cargos políticos. Participó en el Acuerdo de San Nicolás. Luego del golpe liberal del 11 de septiembre de 1852, se exilia en Montevideo. En 1860 fue convencional nacional. Más tarde fue diputado nacional y provincial. Se destacó como diplomático en diferentes gobiernos. En 1892 se presenta a presidente por la Unión Cívica Radical. Más allá de ciertas disidencias con Alem y con Hipólito, don Bernardo se compromete a sí mismo en la insurrección radical en 1893. Sofocada esta, se exilia. En 1894 resulta electo senador y más tarde, entre 1898 y 1902, se desempeña como gobernador de la provincia de Buenos Aires, regresando en 1902 a una banca del Senado. Pasa la inmortalidad en Buenos Aires el 27 de diciembre de 1906. Armando Cabo. Nació el 27 de diciembre de 1915 en Cuba. De adolescente trabaja como obrero. Al producirse el 17 de octubre, participa en el movimiento. Poco después, crea el Sindicato Metalúrgico de Tres Arroyos. Junto con José Espejo, Isaías Santín y Florencio Soto, dirigen la CGT. Todos los días visitaban a Eva Perón, con quien formaban un equipo de trabajo. Al producirse la partida de Evita, meses después son reemplazados. Armando regresa a sus funciones en la UOM y allí lo encuentra el golpe militar de septiembre de 1955. Pasa la inmortalidad el 4 de junio de 1996. Canto Maestro recuerda a Bernardo de Irigoyen, un militante de la causa federal, un defensor de nuestra soberanía. Armando Cabo, un auténtico ejemplo de lucha, un hombre que no renunció a sus banderas. Los malditos de la historia, hoy y siempre. No sabe pensar. sangrando al morir en tu adiós. Escuchando a Lidia Borda, excelente intérprete, este vals hermoso, Sueño de Juventud, de... ¿qué decir de este hombre? 27 de marzo de 1901 y se fue de gira el 23 de diciembre de 1951. Santos Discépolo, Enrique Santos Discépolo, genio total. Seguimos escuchando. Tu inmensa ternura buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de juventud que muere en tu adiós. Tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Acariciando tu alma en mi soledad, mi pobre corazón no sabe pensar. Lidia Borda con este tema hermoso que lo hicieron tantos, lo hizo el Zorzal, el Mudo, como usted quiera llamarle, y ahora Lidia Borda. Y vamos a terminar recordando ahora a Osvaldo Bayer, el porqué del monumento de Roca y qué quiere hacer o qué quería hacer y cómo va a continuar su obra. Escuchémoslo. No hay ninguna cláusula democrática que justifique ese monumento de Roca allí. Por eso hemos pedido que se saque. Pero como en historia no hay que destruir nada, no hay que destruir el monumento a Roca. Hay que trasladarlo a la estancia La Larga, en Guaminí. Esa estancia La Larga la recibió Roca, después de la campaña del desierto, 60.000 hectáreas, dado que él había sido el conquistador, 60.000 hectáreas, hoy de propiedad de los bisnietos de apellido Alvear. Entonces hay que llevar ese monumento a la estancia La Larga, en Guaminí, ponerlo allí, y cuando lo van los bisnietos, que me han dicho los pobladores de Guaminí, que van siempre los sábados a la tarde a pasar el fin de semana, bueno, entonces cuando ellos se levantan a eso de las 10, 11 de la mañana los domingos, se levantan y ven por la ventana el monumento a su benefactor, porque ellos sí han sido beneficiados por lo menos con esas 60.000 hectáreas. Y allí poner el monumento a quien lo merece, a la mujer de los pueblos originarios, porque ¿cómo sufrió esa mujer? Es decir, fue realmente la que dio nacimiento al gaucho, la que dio nacimiento al criollo, que fue el soldado de la independencia, el criollo. Y bueno, siempre venían los hombres blancos, como se decía, se juntaban con ella y después la abandonaban con 4, 5, 6 hijos. Y esa mujer tuvo que salir adelante con esos niños. Y mismo eso, que es la raíz de la vida, que ha sido en su vientre nació el criollo, el mestizo, el latinoamericano. ¿Por qué no merece un monumento? Todo lo de ella ha sido positivo. Y después que inauguremos eso, vamos a pensar también en poner allí, frente a ella, mirándose, a la mujer inmigrante, a la que vino de Europa, que también como sufrió en esos conventillos, la huelga de conventillos, uh-huh, toda esa historia verdadera de abajo. Cuando sus maridos fueron expulsados por la ley 41-44 de Roca, qué casualidad Roca, la ley de residencia que se expulsaba a todos los extranjeros que practicaran ideologías contrarias al ser nacional, y que eran justo los obreros italianos y españoles que luchaban por las 8 horas de trabajo, por el socialismo libertario. Y sí, escuchándolo a Osvaldo Bayer en su visita, que tuvimos el agrado, muchas charlas tuvimos con él, pero esta vez nos visitó en Canto Maestro allá a lo lejos y hace tiempo, nació un 18 de febrero de 1927 y partió hace poco en esta Nochebuena, un 24 de diciembre de este año 2018. Dignidad, coherencia, vocación, ¿qué más? Además de su sencillez, su humildad, este hombre historiador profesor además Osvaldo Bayer. El recuerdo que te vamos a tener siempre, la gente de Cetera. Vamos a el saludo del secretario general de SUTEBA para docentes y extensivo para el pueblo y a los oyentes, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de Cetera. Estamos llegando a fin de año y quería saludar a todas las maestras, a todos los maestros, a los profesores, a las profesoras, a todos aquellos que sostuvieron la lucha a lo largo del año, que no se dejaron intimidar, que no se dejaron presionar, y a pesar de la persecución que ejerció el gobierno de María Eugenia Vidal y a pesar, lamentablemente, de la pérdida de Sandra y Rubén, seguimos luchando por salarios dignos, por escuelas seguras, por condiciones dignas de enseñar y aprender. La lucha vale la pena. Conseguimos dos fallos judiciales, uno con respecto al presentismo, que se lo tienen que pagar a todos respetando el régimen de licencia, y otro que le ordena a María Eugenia Vidal que cese con los sumarios administrativos que le habían iniciado los directores por adherirse a la huelga. Por eso, si este año terminamos así, el año que viene vamos a seguir en conflicto y vamos a seguir defendiendo cabalmente, con convicción, con coraje, con dignidad, como lo vienen haciendo ustedes, los derechos de los trabajadores de la educación y de la escuela pública, en unidad con el Frente de Unidad Docente, en unidad con todos los docentes en la escuela y con la comunidad educativa. No nos van a derrotar, no nos pudieron poner de rodillas, la victoria va a ser nuestra. Cuando levantemos nuestra copa con nuestros seres queridos en estas fiestas, recordemos a Sandra y Rubén. La verdad, deberían estar con nosotros. Por eso tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y nuestro compromiso de lucha en defensa de la educación pública. Disfruten en enero, se lo merecen por todo el trabajo realizado, y el año que viene volvemos con mucho más fuerza. Felices fiestas. Y eran las palabras de Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto de Cetera, en un saludo a los docentes, y se extiende también a la comunidad educativa y al pueblo también, que venimos ayudándola. Empezamos el programa con un Mateando Sueños, recordando a Jaime Torres, que se fue también este 24 de diciembre. Y nos vamos Mateando Sueños en una especie de capicúa. Está rodeado radiográfica de los capicúa. Empezamos el año con Susana Rinaldi entonando una canción para nosotros como hada, como madrina, y nos vamos mateando con ella, Susana Rinaldi. Aclaro, lo voy a volver a decir, pero lo aclaro, en la operación técnica Julián Pelliza. No busque chicos, busque grandes, altos. En el control central Marcos Maldonado, que va, viene. En los audios Andrés, y en la conducción Alejandro de Michelis. Canto Maestro, el programa de Cetera, último programa del año, Mateando Sueños, Susana Rinaldi. Ojalá pueda encontrarlo, ojalá pueda darse, ojalá pueda ser recibida. Todo esto con la mejor intención que yo tengo en favor de la escuela pública, nacional y gratuita, y como derecho público que nos fue acordado hace muchísimos, muchísimos años y que no nos tenemos que olvidar. Una sería esa de las personas. Y otra, aunque te parezca mentira, me gustaría estar mateando con la mujer actual. actual del presidente de la nación. Y sacándola un poco de su aparente frivolidad, ya que ella es una negociante de primera, pareciera ser, le preguntaría cómo no ha tenido tiempo todavía para hacerlo reflexionar en la casa a su marido en relación al mal que le está causando a la mayoría de los argentinos. Ese sería un muy buen tema para matear, y yo creo que a lo mejor a ella no le gusta el mate, a mí tampoco me gusta el mate, pero haría el esfuerzo de absorber ese líquido. Sería, ahora sería tomando un café con suelo. Tomando un café con suelo, un té. Que es lo que yo me puedo permitir. ¿Y alguien de la historia o la cultura que ya no esté, que vos digas, ay, me hubiera gustado estar con esta, tomando un vino, un café, alguien que vos digas, me gustaría tenerlo al lado a quien fue mi maestro de la Escuela Nacional de Teatro, pero y mi maestro fue Antonio Cunil Cabanellas, un catalán de primera, a quien me gustaría preguntarle por qué no nos avisó que todo esto en relación a la cultura, en relación a la educación, a la formación del artista que tiene que salir a decir los textos que alguna vez fueron escritos para toda la vida, pensando que era posible y que hoy no tienen cabida en ningún lado. ¿Por qué no nos advirtió usted de esta posibilidad, que esto podía ocurrir, y nos educó para tener la manera a mano, la fórmula a mano, de pasar por arriba de todas estas tempestades que estamos pasando y ganar la partida? Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió, y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mirando al sur, Susana Rinaldi, el corazón mirando al sur. Nos pasamos un poquito, nos vamos a ir con Susana Rinaldi, son las 13:03, la temperatura son 29:04. Recordamos y agradecemos a Julián Pelliza en la operación técnica, a Marcos Maldonado en el control central, en los audios Andrés, en la conducción Alejandro Michelis, Canto Maestro, programa de La Cetera, último programa del año. Ganar la partida, decía Susana Rinaldi, 2019, ganar la partida en unidad. Un abrazo y felicidades. La fotografía de mi barrio llegó en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me detengo en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán, si desde el día que me fui con sé que tengo